Hola Susana, ¿qué tal? ¡Qué sorpresa! Hola Luis, pero ¿cuánto tiempo sin verte? Dame un beso, hombre. Claro. ¿Cuándo has vuelto de Estados Unidos? ¿Ya te vas a quedar en España definitivamente? No, no, solamente he venido a pasar unos días con mis padres, pero el domingo ya me vuelvo. ¿Sigues trabajando allí? Sí, sigo trabajando en la Escuela Internacional de Washington. La verdad es que me encanta el trabajo y pagan bastante bien, no me puedo quejar. Pues me alegro mucho, de verdad. Siempre dices que vas a venir a visitarme, pero al final pasa el tiempo y nada. Tienes toda la razón. De este año no pasa, te lo prometo. ¿Por qué no vienes para el Día de Acción de Gracias? Es una fiesta muy entrañable y tengo un puente de 4 días. Así podríamos visitar la ciudad con calma. Pues claro que me gustaría. ¿Cuándo es exactamente? El penúltimo jueves de noviembre. Vale, pues voy a mirar los billetes de avión. Por el trabajo no hay problema. Tengo un montón de vacaciones pendientes del año pasado que tengo que utilizar antes de final de año. Genial. Llámame en cuanto tengas los billetes. Sí, claro. Qué bien. Te dejo que mi madre me está esperando para ir a la compra. Vale, tranquila. Adiós. Hablamos pronto.